La delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el canciller Ri Yong-ho, regresó a la patria el 29 de septiembre, tras participar en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.